dólar muy chico, un mercado muy chico que no mueve nada y que no va a pasar los 5 pesos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Lo siguieron, bueno, no el valor, pero el tema de lo chico del mercado del dólar marginal, también fue recordado por el gobierno hace días nomás cuando tocó los 8 pesos. Exacto, por eso estamos diciendo esto, que el gobierno tiende a ignorar al dólar marginal, ¿no? En el mediano plazo, los precios internos confluyen más al valor del dólar alto, es decir, al marginal, que con el valor del dólar bajo, es decir, con el oficial. Y esto es un problema. En el mercado paralelo o BRU se negocia, si bien es cierto que se gobierna una porción ínfima de dinero, es muy chiquito lo que mueve el mercado, y en general hay veces que no siempre es de origen genuino esa generación de dólares. Solo en una mínima proporción se trata de viajeros que recurren a las cuevas como último recurso para conseguir los dólares que la AFIP les niega. Es decir, cuando nosotros empezamos a preguntar de quién mueve el mercado marginal, nosotros estamos diciendo que en este enero muchas veces uno, un argentino que quiere viajar al exterior, producto de las trabas que le pone la AFIP, recurre a las cuevas. Pero últimamente lo que estamos viendo es que no solamente este sector de los argentinos va al mercado. Que los hay, es cierto, ¿eh? Pero vuelvo a decir, mueven un volumen muy reducido de dinero. En cambio, están predominando en esta plaza las operaciones especulativas que buscan fijar un valor de referencia del dólar con otros objetivos. Lo de los viajeros es una cuestión estacional que podrían pensar en esta fecha para una mayor demanda en el tema del turismo. Pero los valores que mueven no definen la cotización, eso es lo que estamos queriendo decir. La explicación de la corrida del blue hay que buscarla en otro lado, atendiendo los movimientos de los fondos, vuelvo a repetir, especulativos que controlan al dólar marginal. Las expectativas económicas, las expectativas del valor del dólar, si no son guiadas por una política económica, suelen ajustar con lo que hay, con lo que se encuentran. La inflación para el 2013 se está tomando como guía un 30%, ¿sí? Es decir, superior a lo que se registró en el 2012, y le agregará algo más para cubrir posibles desvíos, ¿no? La del tipo de cambio paralelo, más movediza, tendrá como guía el tipo de cambio que tiene el dólar, yo diría, o que tuvo el dólar en diciembre, mitad de diciembre. Por eso, hace 6 meses se pensaba que el blue a 6,50 era caro. Sí, sí. ¿Sí? Si nosotros nos retrotraemos a agosto, a septiembre inclusive y a julio, cuando hablamos de un dólar en el mercado paralelo a 6,50, decíamos es mucho, es caro. Pero resulta que hoy, sin que nada fundamental en la economía haya pasado, sin que nada haya cambiado, un blue a 7 pesos no parece caro. Claro. Y es acá donde empiezan a jugar las expectativas de inflación, las expectativas de devaluación que puede haber. Además, la suba se traslada a una parte de la canasta de consumo y lógicamente presiona sobre la inflación. Genera una sensación de corrida que funciona como profecía autocumplida, vamos a llamarlo así. Es decir, yo creo que esto va a aumentar, creo, me parece, me imagino que se va a devaluar rápido y compro en el mercado paralelo a 7 pesos. ¿Por qué? Porque pienso que va a seguir subiendo. Con lo cual, últimamente lo que estamos viendo es que el dólar paralelo, el dólar blue, se dispara a razón de 20 centavos por día y el aumento premia al que compró en este último momento cercano a 6 y pico, casi 7. Convalidando las expectativas y a su vez genera más demanda. En resumen, más dolarización y más inflación, eso trae aparejado menos demanda doméstica y por consecuencia menos crecimiento para la República Argentina. Es decir, repasando esto, si bien es cierto que el dólar blue tiene un factor estacional muy grande, especialmente en este enero, y lo vamos a ver hasta mitad de febrero, que es el tema turismo, lo que se empieza a ver con mucha fuerza es que en ese mercado se está recurriendo también por factores especulativos, que es lo que están tratando de mover el mercado y hacerse de dólares al valor que sea para guardarlos en el colchón. Bien, bien, bueno, bien. Estábamos viendo también un informe hace unos días de Telenoche, lo que pasa en la frontera con el tema de los dólares, ¿no? Y la venta de dólares para los turistas que viajan a Brasil, por ejemplo, o la venta de reales, por ejemplo, ¿no? Tal cual. El gran problema lo tienen los turistas que, yo diría, vuelvo a los problemas, por ejemplo, de un olavarriense. El olavarriense que se quiera ir de vacaciones a Europa o Estados Unidos, por ahí no tiene tanto problema, en el sentido de, si logra el permiso de AFIP dentro de los 7 días anteriores al viaje y a su vez logra ir al banco y que en el banco ande el sistema de AFIP, con lo cual pueda acceder a la moneda, no hay ningún problema en conseguir dólares o euros. Ahora, si vos sos un olavarriense que quiere ir a Uruguay, que quiere ir a Brasil, que quiere ir a Chile, haces todas las cosas bien, vas al banco, haces la cola y lográs que el sistema funcione, el banco no tiene ni reales, ni pesos uruguayos, ni pesos chilenos. Con lo cual, directamente, obviás ese mecanismo, ni te gastás, y recurrís a una casa de cambio, si tenés suerte, o si vas a Buenos Aires, o si no, directamente en la frontera. Directamente en la frontera. Y como en todos lados, vos tenés las casas de cambio que están habilitadas por el Estado y que son controladas a través del Banco Central de la República Argentina, y tenés el mercado paralelo. Es decir, existe un mercado paralelo del real, existe un mercado paralelo del peso uruguayo, existe un mercado paralelo del euro. Nosotros muchas veces hablamos del dólar blue, pero está el real blue, el peso uruguayo blue y el euro blue. Para que te hagas una idea, el real blue está cotizando en valores cercanos a los 3.60, ajá, cuando oficialmente está a 2.50. El euro blue está cotizando en valores cercanos a los 10 pesos, ¿sí? Cuando oficialmente está alrededor de los 7. Entonces, en todos estos mecanismos existe un mercado paralelo, y te vuelvo a decir, el gran problema... ¿Esto mueve el mercado? Sí, mueve el mercado, pero no en la magnitud que se está pensando, se está diciendo, ¿sí? Lo que estamos queriendo decir es que seguramente, pasado el tema turístico del verano, es decir, segunda quincena de febrero, marzo, vamos a seguir teniendo algunos que otros vaivenes en los mercados paralelos de las monedas. Se está hablando ahora de la sequía, ¿vio? A ver. Está hablando que falta agua. Está supuestamente... Hay que tener mucho cuidado con eso, Jorge. A ver. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando a veces salen las informaciones y todo lo demás, tiene que ver con alguna región, digamos, algún sector geográfico de la República Argentina, que por ahí muchas veces no tiene que ver con donde nosotros estamos viviendo. Claro. ¿Está? Es cierto. Está faltando algo de agua, especialmente en estos momentos donde en algunos casos hay una siembra muy tardía o se tiró la semilla y es el momento donde la semilla necesita mayor humedad, pero ¿sabés dónde en especial? ¿Dónde? En especial en lo que es la zona núcleo, es decir, norte provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe. Pero digo, es una zona muy importante, digamos. Exacto. Materia de producción, ¿no? Por eso se llama zona núcleo, es la zona más importante. Claro. Entonces, la falta de agua se está dando ahí. Si vos trasladás eso a la barría, yo diría que no la barría, vos charlás con la gente de campo y en general no hay problema de falta de agua. Ajá. Lo que se vio y lo que se está viendo en estos momentos es la gente que había sembrado cebada, la gente que había sembrado alpiste, algunos que tenían algo de trigo, están teniendo una cosecha con rindes muy por debajo de lo esperado. ¿Producto de qué? De dos cosas. Por un lado, el exceso de agua le hace la inundación, que en muchos casos, cuando fue el momento de... El agua cayó en el momento que muchos habían tirado recién la semilla, con lo cual el agua corrió y se llevó la semilla, arrastró la semilla, con lo cual hubo menos cantidad de hectáreas que van a producir. Por otro lado, los vientos fuertes que hubo en diciembre agarró la planta alta y fue el caso especial de la cebada, donde en general la volteó. Con lo cual, ¿qué se está viendo? Se está viendo que en las casas de tipo las cooperativas que te dan la semilla a pagar después con el cereal, o que te dan los fertilizantes, los agroquímicos para después pagar con cereal, están yendo mucha gente de campo a refinanciar las deudas a la próxima cosecha. ¿Por qué? Porque los rindes que están dando no alcanzan. Ajá. Y eso mismo se está dando en algunos bancos, como por ejemplo Banco Nación de Olavarría. Entonces el problema del sector agropecuario en Olavarría no tiene que ver con la seca, tiene que ver con otras cosas. Bueno, mi amigo, no sé si tiene algún otro datito para compartir, si no, pasamos para el miércoles que viene. Como datito corto, no tenemos ninguno, pero nos quedan algunos temitas medianamente... Pero podemos hablar si... ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Tengo cinco? Dele cinco. Dele. Entonces, ¿vos sabés que el corralito cambiario, por un lado, la inflación, por el otro, provocaron, como hablábamos la otra vez, un importante efecto rebote sobre el precio de los alquileres? Las complicaciones para comprar dólares pusieron un freno a las operaciones de compra-venta de inmuebles directamente. Para que tengamos una idea, vos y Brian estaban dando como titulares y nosotros lo decíamos, cayó tanto por ciento las escrituras, cayó, pero lo que se está midiendo es un tema de escrituración, y eso que se está escriturando hoy tiene que ver con una construcción que se hizo prácticamente hace... o una construcción que se empezó a hacer hace dos años y medio atrás, que se terminó de construir hace 6 meses atrás por lo menos, de ahí 6 meses, un año para atrás, y después todo el proceso de escrituración. Es decir, todavía no se ha visto reflejado en las escrituras el núcleo del freno a la construcción que provocó el corralito, el cepo cambiario. Repito, la compra-venta de inmuebles. Pero a su vez, como se frenaron las operaciones compra-venta, aumentaron, ¿sí?, todo lo que es la oferta de alquileres. ¿Por qué? Porque ante la imposibilidad de cerrar las transacciones de compra-venta, muchos prefieren poner el departamento en alquiler en lugar de tenerlo cerrado. Ante eso, se está viendo como única alternativa la opción de rentar una propiedad. Pero el efecto que esto produjo, ¿sí?, parece mentira, es de un incremento en los precios en lugar de una baja en los precios, que con las renovaciones de contrato que se están dando por estos días, estamos viendo especialmente en lo que es, yo te diría, de vivienda, ¿no? O sea, ya sea departamento o casa en alquiler, las renovaciones de contratos van con una suba de entre un 20 y un 25%. Ajá. Esto se está ubicando por encima de los que hubieran marcado en una situación normal de respecto a si hubiera dólar en el mercado y había compra-venta. Hay quienes tienen la plata necesaria para comprar una propiedad, pero por distintas cuestiones no lo hacen, un 50% de esa demanda se vuelca directamente al alquiler. La plata está, no, esto no es el contexto del año 2001, cuando la gente directamente no tenía la plata para pagar un inmueble. Entre estas situaciones que pueden trabar las operaciones aparecen la negativa por parte de algunos propietarios de aceptar pesos, y por lo que a los interesados en comprar no les queda más opción que en muchos casos desistir. Claro. ¿Por qué? Porque si yo voy a buscar a comprar dólares para comprarte la casa o el departamento, no voy a ir a pagar 7 pesos porque se me va directamente de los números, ¿sí?, lo que termino pagando, ¿no? Claro, claro. De ahí que, entonces, como se caen las operaciones, muchos titulares directamente lo ponen en alquiler. Para las inmobiliarias no hay dudas sobre cómo resumir este momento. Para quienes tienen la suerte de alquilar su propiedad, el negocio no es malo, ¿sí?, porque suelen pedir, te vuelvo a repetir, precios importantes, pero que alcanzan a cubrir los gastos fijos que se tiene. El problema que estamos empezando a ver en el tema de alquileres es el tema de los alquiler de locales. Ajá. ¿En qué sentido? Después tengo un datito para aportarle, no sé si será la general de la ley, pero que me comentó un amigo que renovó su contrato hace poquitos días. Lo que estamos empezando a ver es esto, Jorge. El comercio no anda tan bien. ¿Sí? Como el comercio no anda tan bien, las renovaciones en los contratos de alquileres de los locales no están teniendo el crecimiento que han tenido para los departamentos o casas. Entonces, en las renovaciones de los contratos para locales están teniendo aumentos por los bajos y en algunos casos, muy pocos, siguen por lo menos con el mismo valor que venían pagando hoy. Y es ahí donde está la cuestión de los temas de los alquileres hoy, por lo menos en Olavarría. Me contaba un amigo que renovó hace pocos días su alquiler, o sea, se quedó en la misma vivienda que estaba, pero se vencía el contrato, renovó el alquiler, que le hicieron una especie de contrato abierto por un año, con un precio estipulado por el contrato, pero el segundo año a ver, digamos, ¿no? A ver qué pasa. ¿Entiende lo que le digo? Sí. Bueno, a ver, la realidad es que estamos viendo de todo... No le digo, no sé si son las generales de la ley, creo que le pasó a mi amigo. Sí, estamos viendo de todo en la calle en ese sentido, Jorge. La realidad es que legalmente eso no se puede hacer. No. ¿Sí? Creo que, ¿cómo es tampoco, por ejemplo, los contratos de alquiler que te ponen... ¿Se puede poner un aumento estipulado para un segundo año en contrato? Sí. ¿Se puede poner eso? Sí. El tema es así, Jorge, mirá. Siguen yo he visto algunos contratos que dicen que en el primer año te bonifica tanto. Ahí quería llegar. El tema es este, Jorge. Siguen vigentes en la República Argentina algunos artículos de la vieja ley de convertibilidad. Ajá. ¿Cuáles son los artículos de la vieja ley de convertibilidad que están vigentes en la República Argentina? Aquellos que hablan de la indexación de los contratos, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, está prohibido hoy en la Argentina, por ley de convertibilidad, indexar un contrato. Con lo cual, un contrato que me diga que el primer año voy a pagar 1.000, que el segundo año voy a pagar, escucha bien, el 10% más, eso está prohibido. Bueno. ¿Ok? Ahora, echa la ley, echa la trampa. Claro. ¿Qué se le buscó? Entonces yo te digo, el contrato de alquiler es de 2.000 pesos. Para el primer año te hago una bonificación del 50%, con lo cual me vas a pagar 1.000. Claro. Para el segundo año te hago una bonificación del, 25%, con lo cual me vas a pagar 1.500. Claro. Y eso sí es legal. Entonces, esa es la salida que se le ha encontrado para firmar un contrato donde el valor se vaya actualizando. Bien, bueno, eso lo he visto. Uh-huh. Eso lo he visto mucho. Aquí en Olavarría. Sí, sí, te digo que es prácticamente general en toda Argentina esto, es encontrar por ahí para escapar a la ley de convertibilidad que en algunos artículos sigue estando vigente. Bueno, mi amigo, ahora sí nos fuimos al diablo con el tiempo. Totalmente. Le mando un abrazo grande, nos encontramos el miércoles. Nos vemos el miércoles, Jorge. ¿Cuándo para usted de vacaciones? Febrero. En febrero, buenísimo. Bueno, bien, buenísimo. No, tenemos unos cuantos días para seguir charlando. Sí, y viene picante este verano, ¿eh? Viene lindo. Bueno. Para algunas cosas, Benelito, para otras dejémosla. Mi amigo, un abrazo grande, nos encontramos el miércoles. Nos vemos, Jorge, hasta luego. Vale, la columna de...